Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente rebelde que en estos momentos está escuchando el programa Aire Puro en su versión 794. Parece que sí. Ahí le vamos a preguntar a nuestro compañero René, que está aquí en los estudios clandestinos, poniéndole bueno. Queremos mandar un saludo muy, muy especial a toda la gente que en estos momentos está en algún hospital padeciendo, visitando o trabajando en cualquiera de sus áreas, porque es un lugar que siempre lo hemos vinculado. El aire puro, la lucha por la tierra, es también una lucha por la salud humana, por lo menos la salud humana. Si no, vamos entendiendo también la salud ecosistémica. A toda la gente que está al aguante en esas situaciones, le mandamos fuerza, comprensión de los procesos también, porque para estar ahí en urgencia o estar en alguna de las salas más críticas, hay que tener buen corazón ahí, como más que cuero chancho, ¿no? Hay que tener un buen corazón. Así que un saludo a toda la gente que está en esas situaciones, y también particularmente a los peñi que están en huelga de hambre, más de 100 días, discúlpenme que no sepa exactamente cuántos, voy a buscarlo para decirle, capaz que el René ya lo está buscando aquí al lado mío. Pero les mandamos ahí un aguante, harta fuerza también a los peñi que están en esta situación. Recordemos de que están exigiendo derechos, no están exigiendo privilegios tal como algunos sectores de esta sociedad lamentablemente intentan establecer. Y como tienen todos los medios de comunicación, claro que la gente piensa de que esa es la realidad. También le queremos mandar un saludo a todos los medios de comunicación que nos retransmiten. Ahí van a escuchar la cuñita clásica, pero siempre nos falta actualizar, así que vamos a nombrar también aquí por los micrófonos cuáles son los otros medios amigos que nos retransmiten. Compañeris, estamos viviendo tiempos que son intensos igual. Hay una situación global que bueno, quizás no es tan diferente de otros tiempos, pero que al parecer se ha generado una tensión importante. Entonces, pues invitamos como siempre a organizarnos, a mantener ciertos los procesos de lucha, de organización respetuosa entre distintas orgas. Eso siempre nos ha parecido interesante a nosotros, y de que nos organicemos en términos muy respetuosos. Y que tratemos de evitar las distintas instancias, porque no hay una lucha diferente a otra, son todas más o menos que iguales, ¿ya? Más o menos que todas apuntamos para lo mismo, procesos de liberación, procesos de comprensión de nuestra realidad y nuestra ubicación en la historia, que va a correr sí o sí, ¿ya? No, aquí nada que se acabó la historia. ¿Cómo está, compañero? Estaba buscando la actualización de la información. Y claro, en la nota del resumen, desde donde lo sacamos esto, resumen.cl, se habla de más de 100 días. Tampoco hay una especificidad al respecto, pero son 17 comuneros mapuches, de los cuales 10 de ellos comenzaron una huelga seca de hambre este martes recién pasado. Así que ahí toda la fuerza, la energía, el Nehuen para esos territorios, también para las comunidades que escuchan y ven decisiones más sensatas y ecosistémicas de parte de las autoridades. Se está celebrando en Tunquén, la carretera eléctrica que se quiere hacer acá en la quinta región está detenida, la carretera de la costa que iba a pasar por encima de los alerces también recibió un rechazo y algunas veces hay autoridades o hay jueces que actúan con una mayor voluntad ecosistémica, pensando en las generaciones futuras y un largo etcétera. También un saludo a toda la gente que de repente lo está pasando complejamente. Recordemos que por esta semana, por este fin de semana, hay un evento de lluvia importante entre la cuarta, quinta y la novena región, particularmente la sexta y séptima. Se esperan abundantes lluvias, así que un aguante a toda la gente que puede estar pasando por momentos complejos al respecto. Hoy día nos vamos a ir hacia Viña, vamos a mirar hacia Viña del Mar y vamos a conversar dos temáticas. Uno que es el seguimiento que les hemos ido dado, que les hemos ido dando a la ley anti-tomas que se está discutiendo en el Parlamento y que castiga toda especie de tomas, incluso parte de del debate más álgido o que se toman los medios masivos es este tema como de la defensa personal a la que beneficia esto, es decir que si te tomaste un terreno lleguen con armas y con pistolas dispuestos a matarte o a herirte para sacarte de ahí, pero como bien salen las cuñas que se suenan por la radio Placeres, es una ley antipobres porque fundamentalmente está hecho para las personas que están buscando tener una vivienda, que están buscando recuperar territorios en el sur, que quieren justificar sus demandas en el caso de los estudiantes y ahí un largo etcétera. Vamos a tener eso y también una actualización del conflicto que hay en uno de los humedales de Viña del Mar con el Minbu y con el Ministerio de Obras, porque se quieren hacer de parte del Estado, se quieren hacer algunas acciones de infraestructura en un ecosistema que tiene una utilidad para el medio ambiente, para la biodiversidad y para la humanidad súper importante, y bueno, y se quiere perseverar en eso, así que nos van a dar una actualización en qué está ese conflicto. Y Guañibales, no, ¿cómo se dice? Guañibales. Ah, ya. Y Guañibales, el Checho puede ahondar un poco de qué se trata porque vamos a estar conversando ahí también. Sí, ahí vamos a llamar a un compañero, un bacano ahí que le conocemos desde hace cierto tiempo, y que de hecho le hemos entrevistado hace harto años atrás ahí, y que ahí la comunidad se organizó porque les resultó, digamos, el proceso de lucha en contra de los procesos extractivistas que se están dando en esa zona. Lo más interesante es que ahora la Corte Suprema ya dijo de que no al proyecto, y entonces le queremos preguntar al compañero, oye, ¿qué copiamos, po? ¿Ya? Porque de hecho ahí hay una mirada que es bastante consciente, diría yo. Resulta de que es difícil ganarle en términos técnicos a estos locos, es muy difícil, a lo más vamos a los empates, como decía él, porque siempre si es que tú ponís a un técnico que dice A, ellos van a poner a dos, sino tres o cinco que dicen B. Entonces, y especialistas que, bueno, uno podría decir de que la ciencia debería ser neutra, pero eso lo podemos discutir. No, por lo menos las sociales no. Claro, sí, no, la otra yo creo que tampoco, pero es que todavía no se abren esa posibilidad los científicos de las ciencias, comillas, duras. Entonces ahí que queremos preguntarle al compañero cómo lo hicieron, porque la Corte Suprema les dijo el cierre definitivo. Así que vamos a ir a una musiquita porque llegaron nuestras invitadas, así que vamos a escuchar a las Manos de Filippi, que nos cantan música. Esta canción a mí me gusta. Qué buena canción, Manos de Filippi. Con Lula, con Vázquez y Lagos, y mandan a Haití

canciones populares e indígenas de Honduras Copín y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. Les invitamos a sintonizar el 87.7 FM para Valparaíso y algunos cerros de Viña, por si acaso hay que probar. Hay que probar si el FM llega para allá, porque llega hasta el Cerro La Campana también. Y también en www.radioplaceres.cl. Y las radios que nos retransmiten, ahí vamos a nombrar... La Lafkenche también, 87.7. ¿No? Lafkenche también para San Antonio y alrededores, Litoral Central Sur. Radio Olmué. Que siempre dice, ya vos menciones, no, que no salimos las cuñas. Sí, hay que hacer la cuña nueva. Sí. Así que, gente, les invitamos ahí a seguir los medios comunitarios libres, o como se quieran llamar, porque estamos en una campaña, bueno, hace hartas décadas igual, pero estamos en proceso de campaña en que los medios de comunicación que se llaman oficiales, que se llaman masivos, establecen ideas que son al revés de lo que en realidad se está haciendo. De hecho, una de ellas es la famosa tramitación de la ley de usurpaciones, ley que nosotros llamamos antitomas, que llamamos antipobres, en donde se establecen ciertas visiones, ¿cierto?, que en realidad no guardan relación con nuestra clase, con nuestra posición en términos histórico y político. Así que aquí vamos a dejar un ratito ahí a René. Bueno, los dos vamos a entrevistar a las chiquillas que se encuentran acá. René, compa. Sí, esto también para actualizar, hubo una manifestación en un encuentro que le llamaron el gobierno, Encuentro Ciudadano, Mejores Pensiones y Pacto Fiscal para Chile, que se realizó el jueves pasado en el Complejo Deportivo Municipal de Gómez Carreño. Estaba la ministra del Interior, Carolina Toá, quien fue a exponer en relación con las reformas, pero también habían organizaciones en lucha visibilizando estas temáticas que estaba conversando el texto, y particularmente lo que tiene que ver con las tomas, los campamentos y la búsqueda de tener una solución de vivienda digna para las familias. Y estamos acá con compañeras, se me olvidó la articulación importante que lo mencionaron recién, pero estamos acá con las compañeras que se van a presentar ellas mismas con una voz que va a coquetear con el micrófono. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Soy María José Carroza, dirigente de uno de los 10 comités de Campamento Unido Santa Julia de Viña del Mar. Sí, ese era el nombre. Somos 10 campamentos, como dije, y estamos aquí para poder hablar de lo que es la ley de usurpación, la ley maldita para mí, también conocida como la ley antitoma. Este campamento nace en dos fracciones. Fue post-estallido social. Las primeras tomas fueron en octubre. Nosotros nacimos el 26 de noviembre del 2019. Somos 10 campamentos, como les decía, y ahora estamos en la lucha y en la resistencia para que no sea aprobada esta ley. Vamos a exigir el veto presidencial porque sentimos que nuestros derechos, primeramente humanos, también a la dignidad, también a tener vivienda, está siendo vulnerada, está siendo pasada a llevar con todas sus letras, y no lo vamos a permitir, pues no lo vamos a permitir. Por ello es que nos agrupamos y estamos conformados con otros campamentos más que hemos estado haciendo la organización para poder llevar esto a cabo. Y ahora voy a pasar con mi compañera para que explique un poco más y contextualice más esto. Sí, porque hay que recordar que acá el gobierno está pasando a llevar dos derechos entonces. Uno, está negando la posibilidad de responder ante un derecho social básico, que es de tener una vivienda para poder guarecerse. Particularmente estamos en invierno, en estos días hay lluvia, en fin. Y ahora hay una segunda vulneración, que quienes optan por un camino que ha existido siempre, y de hecho poblaciones emblemáticas en distintos lados de la región metropolitana y de Chile nacen a partir de esto, de estos sectores de Reñaca Alto, Santa Julia, en fin, que después se van como regularizando. Bueno, acá también se persigue esto, y quienes optan por este camino que es del todo válido, ¿ya? Y acá tratan de invalidar un camino. Ahí la compañera, como decía, le dio el pase a la María José. Buena, por acá Mau, también del Campamento Unido Santa Julia de Viña Cerro. Como mencionaba mi compañera, somos 10 tomas, 10 campamentos que nos agrupamos ahí desde la Revolución Popular del 2019. Y creemos firmemente que somos campamento porque somos la solución, no somos el problema, como quiere decir la prensa burguesa, ¿cierto? Como sale en la tele, como dicen los políticos. La verdad es que nosotros creemos que somos la solución ante un abandono estatal en cuanto al derecho por la vivienda. Nosotros autogestionamos nuestra vida, autogestionamos nuestra vivienda. Hicimos nuestras casas, hicimos nuestros barrios, nuestros espacios comunitarios, nuestras áreas protegidas. Protegemos humedal, el humedal estero de Reñaca, por ejemplo. Y eso, pues en esa parada estamos, en que creemos que eso se debe visualizar, visibilizar, de que somos la solución, de que necesitamos que nos radiquen. El gobierno dice que estamos en una emergencia habitacional y la verdad es que se está tapando los ojos, porque nosotros ya tenemos nuestras casas, ya lo autogestionamos, ya lo hicimos, entonces necesitamos que nos expropien los terrenos y nos radiquen. Claro, más que erradicar. Claro, erradicar. Nosotros no tenemos una necesidad habitacional, nosotros ya la cubrimos, la cubrimos nosotros mismos. Entonces, lo que necesitamos es que el Estado lo reconozca y compre los terrenos, porque para contextualizar igual nuestra toma, nosotros estamos en terrenos privados, como muchas otras tomas y campamentos en Chile. Entonces, necesitamos que el Estado reconozca que nosotros sí hicimos la pega que ellos no hicieron. Nosotros no hicimos nuestras casas y no tenemos la necesidad habitacional. No requerimos casas sociales, no las requerimos, porque nosotros ya no hicimos nuestras casas. Lo que necesitamos es que se radiquen nuestros campamentos, y para no sufrir más criminalización, ahora estamos a puertas de una ley que es anticampamento, antifamilia, antiderecho humano, como dijo la Cote. Y estamos en riesgo, estamos en total riesgo. Entonces creemos que no es justo todo este camino que hemos llevado para que se nos castigue con penas de cárcel. Oiga, compa, y en ese sentido, ¿de qué manera se van agrupando, encontrando? Porque igual este es un quiebre de paradigma, ¿no? No estar un campamento por allá, otro por acá, y me la arreglo para las mías, pues, sino que organizarnos, porque es lo relevante en todo ámbito de nuestra existencia. Si pueden contar un poquito de cómo fue ese proceso, ¿cierto? Y de qué manera estamos llegando a lo de hoy día, ¿no? A esta unión de campamentos. Cualquiera de las dos ahí la que se motiva. Claro, sí, pues esta unión de campamentos, por ejemplo, nosotros que somos 10 tomas, Campamento Unido Santa Julia, nos agrupamos sabiendo de que en algún momento se nos iba a venir fome la cosa, decidimos que no es lo mismo que sean 100 familias a que seamos 1000 familias, por ejemplo. Es mucha más fuerza, y así nos hemos planteado igual ante los organismos como Servio, como Seremi de Vivienda. Nosotros desde un comienzo dijimos que no somos campamento aislado, sino que somos un gran campamento, un macro campamento completo, y es así como nosotros buscamos nuestras soluciones y nuestras formas de habitar, qué sé yo. Y ahora con todo este tema de la ley antitoma y también los desalojos, porque se han dado varios desalojos allá en Viña Cerro, cercano a donde vivimos. Ahora hace 2-3 días pasó en Quillota con la toma Hacienda La Familia. que hicieron un show comunicacional, dijeron que era toma VIP y son, pucha, las imágenes hablan por sí solas, son casas de material ligero, familias de esfuerzo, y todo este show lo planean de la mano con la prensa burguesa para que la gente en general se haga esta imagen. Toma una posición, claro, contraria. Claro, que son tomas VIP, claro, que robamos, que somos delincuentes. Somos criminales. Entonces, frente a eso nos tenemos que organizar. Sabemos, tenemos esa convicción de que la organización entre varios campamentos, y no solo campamentos, sino que en esta lucha por la en contra de la ley antitoma también está el pueblo nación mapuche, por ejemplo, los estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, que también van a ser interpelados y castigados con esta misma ley. Los trabajadores, trabajadoras de todas las áreas, toda la gente, en fin, que se proteste. ¿Ha avanzado en esa articulación? ¿Hay puentes de comunicación con los estudiantes, que como bien dijiste tú, tomarse una escuela va a ser un delito, para mostrar un poco, porque entendemos que la toma es un recurso que agotó otras posibilidades antes. En general, por lo menos los estudiantes antes paralizan, hacen, tienen una serie de iniciativas. Entonces, ¿cómo van esas articulaciones con Pueblo Nación Mapuche, con los trabajadores que no van a poder tomarse la dependencia de una fábrica para exigir mejora en sus condiciones laborales? ¿Hay canales de comunicación o se tiene que forjar eso aún? Sí, acá, por ejemplo, en torno a los campamentos de Viña Valpo surgió una organización hace poquito. Sí, del día lunes, de la marcha que hicimos el día lunes afuera del Congreso. Sí, sí, podéis contar un poquito de eso, que eso fue como por un WhatsApp que nosotras nos unimos hace poquito. Claro, hay que ocupar sí, como con todas las redes. Yo de la marcha que hicimos el día, no me recuerdo la fecha, pero fue el día lunes, no me recuerdo la fecha. Surgió este WhatsApp después de esa marcha. Mucho, como cuando uno va por ahí a pasarlo bien y te pasan el contacto, pero aquí fuimos dirigentes, éramos compañeros en la misma. Y creamos un WhatsApp, dijeron de campamento, listo, se conformó, nos invitaron. Nos fuimos agregando, pero entre todo esto la organización terminó haciendo la MAU, pues como ella igual tiene más conocimiento, lleva más años de esto, de activismo. Yo he aprendido mucho de mi compañera, te soy súper sincera. Yo he aprendido mucho y me encanta acercarme a gente que me puede brindar conocimiento que me va a hacer para ayudar a otros. Porque yo no solamente estoy representando mi casa, mi hogar, mi familia. Estamos representando a más de 1000 familias. Y solamente de campamentos unidos. Imagínate los otros campamentos que incorporaron a este grupo de WhatsApp. Y con esto nos hemos ido organizando con los días, las horas, qué vamos a hacer, nos vamos guiando, nos vamos enseñando, explicando, porque también nos vamos educando entre nosotros. Entonces toda esa magia, esa química bacán que se ha dado en estos grupos, que no solamente se formó este, se formó otro también, en donde hay dirigentes de campamentos de San Antonio, en donde ya son 7000 familias que ya tienen la orden de desalojo. Son 7000 familias. Más, yo creo o sea, estamos hablando de más de 20.000 personas. Sí, sí, son más de 7, imagínate, más de 20.000 familias que estuvieron aquí ese día lunes, en donde compartimos con ellos, y de ahí nace la lucha entre todos, es la quinta región, porque el grupo que hicimos de WhatsApp se llama Campamentos Quinta Región. Entonces, y así hacemos la fuerza, pues, y así hacemos el y tenemos el honor de entre todos como compañeros luchar en contra de esto, en contra de esta opresión. Ahora, entiendo que el escenario por el parlamento que tenemos actualmente, ultra reaccionario, entiendo que el escenario es complejo en cuanto a votación, al parecer, con todo esto que mencionaba la MAU, así como generan unas puestas en escena con los medios de comunicación, criminalizando a las personas que viven en una toma, metiéndolas a todos en un saco bien despectivo, y generando las condiciones para que después salgan encuestas que, oye, el 80% está a favor de la ley antitoma o de usurpaciones, y ustedes están apostando, por lo que escuché en alguna parte, a que si supera esa etapa, apostar a un veto. Sí. Y es viable eso. Hablo desde el desconocimiento ahí, porque ha sido tan amarillo Boric. En distintas cosas ha sido tan amarillo con tema de, no sé, pues de TPP-11, de militarización. ¿Es posible que acá mantenga su chaqueta y la convicción que planteó antes de la elección? Es compartido igual esa percepción. Hay una dosis de desesperanza, pero hay que ocupar todas las herramientas finalmente. Claro. Sí, de hecho hay que recordar que fue este mismísimo gobierno, fue Boric, que pone el proyecto de ley antitoma de usurpación, lo pone en esta cámara, en esta carpeta de seguridad. Y le da suma urgencia, pues fue el mismísimo gobierno. Y además le pusieron 4 modificaciones que son nefastas. Pues, o sea, ante eso está la autotutela, que permite a civiles tomar la justicia por sus manos, ¿no? Que los propietarios a lo mejor vayan y contraten a personas civiles y nos vayan a repeler, y entre eso si hasta nos matan, van a estar totalmente amparados ante la ley, ante esta ley. Y así, por ejemplo, el tema de la máxima pena para personas que estén en las ocupaciones con niñeces, y eso para nosotros es como totalmente ridículo si nosotros vivimos con nuestras familias. Fue por ello y por ellas que también construimos nuestras casas y nos tomamos nuestro derecho, hicimos soberanía finalmente por nuestras manos. Entonces, ¿a qué iba la...? Al veto. ¿Qué estaba hablando? Claro. Es uno de los caminos y, sí. Tal vez el Tribunal Constitucional, como está, poniéndonos en los casos en la defensa de los territorios, de estas situaciones, vamos incluso a las institucionalidades que no nos caen muy bien y que cuestionamos en múltiples ámbitos. Acá incluso tal vez el Tribunal Constitucional, con el derecho a constitucional a tener una vivienda digna, a poder vivir y hacer la vida y habitar distintos espacios, tal vez puede ser como una alternativa. Sí, pues de hecho, cuando fuimos a la manifestación, que la funa que en realidad hicimos hace dos días, ahí la ministra Toá explicó de que el gobierno estaba con los campamentos y que no iba a suceder en su gobierno un desalojo a las familias, a campamentos, por esta ley, y si tenían que recurrir al Tribunal Constitucional lo iban a hacer, o si tenían que hacer el veto lo iban a hacer y todo eso. Pero la verdad es que, como teniendo en cuenta este historial amarillo de este gobierno y que sucede también con el proyecto de ley antitoma, y eso es lo que estaba diciendo recién, de que fue el mismo gobierno el que le puso suma urgencia a este proyecto, y que después que ya estaba como por ser votado, el mismo gobierno le baja la suma urgencia, que eso fue lo último que pasó. Se lo baja por las manifestaciones y las obvio, acciones que realizó. Obvio, por nosotros, por todas nosotras. Sí, fue como las manifestaciones sociales las que visibilizan esta situación y que finalmente aportan claramente para que esta situación ocurriera, para que se bajara la máxima urgencia, y el gobierno le puso unas indicaciones y lo mandaron de vuelta a la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad, pero eso ya sucedió, ya fue votada en la Cámara de Seguridad de Diputados y fue rechazada las indicaciones. Entonces ahora otra vez el 23 va a discusión y votación, y puede que pase por distintos trámites, como que no es necesariamente de que el 23 vaya a salir, pero en todos estos trámites y en estas comisiones que lo pueden ir mandando el proyecto, en todas va a primar la derecha y va a ser rechazado. Entonces esta cuestión como que tiene claramente, nosotros creemos que es súper probable que sea aprobado, o sea, salió 80 y tantos votos por 40 y tantos, ya se aprobó en general, digamos. Entonces súper difícil revertirlo. Entonces, claro, por eso exigimos algo más allá, que es el veto presidencial. Para que ya termine esta cuestión. Compas, vamos a hacer una pausa ahí para que la gente que está en sus casas escuchando atentamente ahí este proceso de lucha que llevan ustedes, o que llevamos igual en conjunto desde distintas aristas, para una ley tan maldita, como dice la compañera, que es el nombre. Vamos a hacerle una pausita para que... A ver, mándale. Sí, porque nosotros también nos tomamos el dial, po. O sea, son sí, distintos total. Tipos de toma. También las radios comunitarias en general funcionan tomándose un dial que no les es asignado. Entonces, claro. Quizás como también no hemos puesto a pensar en eso, cómo nos podría llegar a afectar una ley antitoma en eso. Esta situación. Claro. Es transversal. Es transversal. Bueno, a todas las luchas. Entonces vamos a escuchar esta cancioncita que es antigüita también, que se llama Un mundo donde quepan muchos mundos, ahí del Ejército de Liberación, Zapatista de Liberación Nacional, que hace poquito está ahí eso. Con harta cosita. Zapatista de Liberación Nacional. Estás escuchando Aire Puro. Aquí en Aire Puro, compañeris, al aguante en contra de la ley anti-tomas, la ley maldita, ley de usurpaciones, ley antipobre. Esta ley que lo que está haciendo, como estábamos conversando fuera de micrófono, es pavimentando este camino que quieren recorrer el fascismo, yo diría, siempre me atrevo a decir, a nivel global, pero particularmente el fascismo criollo, que pretende parar todas nuestras luchas, porque la opulenta que ya vieron nuestra fuerza en términos como espontáneos, relativamente organizados. Imagínate que si nosotros estuviéramos más organizados para hacer un 18 de octubre de 2019 ahora en el 2023-24, así brígidamente organizados. Les volamos la raja, como se dice, pues sí, podemos, tenemos todo el poder, tenemos todas las fuerzas, tenemos todos los conocimientos. Aquí en el pueblo siempre se ha dicho, aquí están los conocimientos, estos locos solamente viven a costa de nuestra producción, creación de riqueza. Así que por eso nos tienen miedo, ¿no? Estamos aquí con las chiquillas que vienen de la Unión de Campamento Santa Julia, ¿no? ¿Sí? Campamento Unión Santa Julia. Vamos, ya me lo voy a aprender. Lo tenía anotado. Sí. Ahí tendría que haberme salvado. Sálvame en este momento, hermano. Campamento Unido Santa Julia, 10 campamentos, cientos de familias. ¿Cuáles son los caminos que se vienen para informarle a la gente, para que estemos alerta, estemos atentas y atentos y podamos apoyar conscientemente esta lucha que están dando ustedes? Sí, ahora nos estamos organizando para lo que viene el miércoles 23, porque es la discusión y votación en la Cámara de Diputados, ahí en el Congreso, y nos vamos a ir a manifestar claramente. Es lo que se ha estado haciendo igual en todo este tiempo, con distintas formas de protestar, ya sea pegando información en las paredes, poniendo lienzo, haciendo barricadas, marcha y todo ese tipo de manifestación súper válida que nos quieren también acallar. Eso, y también lo que estamos programando es como dos días de agitación, que sería 22 y 23, la previa y el 23. Sabemos que por ahí en Santiago se están articulando cositas y se hace un llamado nacional de que el 22 es protesta en todos los territorios. Podemos diversificar las formas, tenerlas en cuenta, como las formas que mencioné recién. También podemos tener otras formas como el cacerolazo, ¿cierto? Y no sé, pues reunirse a asamblea, reunirse a conversar, qué sé yo. Y también darle duro ahí a las redes sociales, porque también es algo que llama. Tenemos que utilizar todas las formas de protesta y la tecnología también. Así que la idea es que todos el 22 y 23 estemos con el hashtag no a la ley antitomas, no al desalojo. Y también por ahí difundiendo desde el Instagram de no a la ley antitomas, también que es como un canal que ponemos a disposición para comunicarnos, y que nace también desde una coordinación de otras agrupaciones que venimos ya hace 2 o 3 años, cuando nace este proyecto de ley, agrupándonos y confluyendo en torno a dar como respuestas, como pobladores, como pobladoras, como cooperativas, como estudiantes y de manera transversal a este tema de la ley antitoma. Sí, total. Quería sumar también a invitar a hacer pegatinas, murales, eso, todo lo que sabemos que hacemos por todos lados. Y los artistas también a poner su música, a poner sus pinturas. Todas las manifestaciones son súper importantes, súper válidas. ¿Para qué? Para un poco lo que mencionaba la Cote acá, así como la compañera Mau me ayudó a concientizar, a entender algunas cosas, y yo colaboro con el total resto de las personas. Ese es el camino. Ya claro, utilizamos de repente hoy en día redes sociales, Instagram, hay distintos formatos que no podemos dejar de lado porque están. Pero siempre el cara a cara, el trabajo colectivo, las asambleas, y acá vemos un poco la relevancia de las manifestaciones y las marchas luchan no solo para visibilizar, sino para articularse. Me parece interesante ahí el rescatar que a partir de una manifestación se articula un WhatsApp donde distintos campamentos que no estaban unidos o que no tenían canales de comunicación, hoy tienen canales de comunicación y pueden dialogar, articularse y llegar a organizar mejores y cosas más potentes que nos ayuden al resto de la comunidad a estar conscientes de lo que está pasando con esa situación. Así que me parece súper importante. ¿Puedes repetir el Instagram? ¿No a la ley anti-Tomás? Eso, no a la ley anti-Tomás. No a la ley anti-Tomás, entonces, para ir informándonos a partir de esos canales de comunicación. Estimadas, palabra al cierre. Se nos pasó súper rápido acá la entrevista. Vienen otras conversaciones más, pero queremos dejarles a ustedes que nos entreguen un mensaje final en esta hora inicial del aire puro. Cote. Bueno, nos quedamos con la invitación para este 22, para las manifestaciones. Nosotros tenemos organizado movilizarnos en la Rotonda de Santa Julia. Y el 23, no olvidar que el 23 en el Congreso a las 10 de la mañana va a estar la votación y nosotros vamos a estar afuera manifestándonos y exigiendo nuestros derechos. Uh-huh. Porque no es un sueño, no es un privilegio, es un derecho. Uh-huh. Total. No a la ley antitoma. Eso, sí, me sumo también a las palabras de Cote, este llamado a manifestarnos desde nuestros territorios, el 23 en el Congreso. Como mencionaba recién, son diversas las formas que nos podemos manifestar, tenerlas en cuenta. No es necesario que tengamos que ir a un lugar. Y también invitar especialmente a nuestros vecinos y vecinas del Campamento Unido Santa Julia de Viña Cerro. El 27, domingo 27, tenemos un conversatorio sobre el proyecto de ley antitoma. Nos va a apañar un abogado y recordar también que la semana pasada se estuvo hablando también sobre el proyecto de ley en Entreviento también, que es otra toma de campamento. Así que esas son las formas, como mencionaba acá el compañero, mirándonos a la cara, hablando con el vecino y vecina, acercándonos, porque no todos tenemos las mismas fuentes de comunicación. Oye, recordemos de que el 22 la semilla y Macarena Valdés también la tenemos en la memoria. Ya nuestro compañero también, que a Rubén, claro que lo llevamos ahí en la cuchara, le llamamos en el corazón. Es interesante ahí de que salgamos a la lucha el día 22 y el 23, está potente igual, pues, ahí para recordar. Compañeras, un gusto tenerlas acá a todas. Harto aguante, ahí harto estaremos aguante. Al servicio siempre la radio. Cuando quieran, Radio Placeres a disposición siempre. Sí, saquemos más material, audio, todas las cosas ahí hay que tirar. De hecho, hay un audio que viene, ¿o no? Eso, sí. Nada, quería decir como las palabras de que es importante, no a la ley antitoma, no al desalojo, no a ningún desalojo sin solución habitacional. Los legisladores son los usurpadores, los campamentos somos la solución, y ahora los dejamos con un audio que estuvimos haciendo ahí con las vecines de Campamento Unido Santa Julia, para informar a nuestros vecinos y vecinas. La idea es que se difunda, y invitando también a esta manifestación de 22-23, así que ahí los dejamos. Eso. Invitados. O también llamada ley antitoma, castiga a pobladores y pobladoras de campamento con penas de cárcel por habitar un terreno que no es de su propiedad. Este proyecto, el gobierno lo introduce en la carpeta de seguridad junto a leyes represivas, como la ley Gatillo Fácil, y le da suma urgencia para ser aprobado. De ser aprobado, permite a carabineros, fuerzas especiales o civiles para repeler la ocupación con violencia, incluso matarnos, sin importar que ahí viven familias. Se aplica la máxima pena que en el campamento habitan menores de edad. Este 23 de agosto, desde las 10 de la mañana, se vuelve a discutir y votar el proyecto de ley antitomas. Vecino, vecina, únete a la jornada de agitación contra la ley antitomas este 22 y 23 de agosto. Por la defensa de nuestro territorio, derecho a la protesta y vivienda digna. ¿Y tú aún no conoces esta ley maldita? We'll be right back.

Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Hola, hola, hola, estamos de vuelta aquí en tu programa Aire Puro, este programa que viene develando conflictos socioambientales desde hace... ¡Uy! Ya se me olvidó, como 15 años, ¿no, compañero? 16 años, cáchate. Y los problemas socioambientales o sociopolítico ambientales, como lo decimos acá, son problemas que son transversales y que nos permiten una perspectiva, un punto de partida, ¿no? Recién ahí las chiquillas nos contaban de que la toma en donde habitan ellas y que conocemos de que hay muchas más que van cohabitando con el resto de los seres, tratando de entendernos como parte del ecosistema y la importancia que tiene, porque... no es solamente el derecho a la vivienda lo que estamos luchando, sino que el derecho a la tierra. Y eso también es un cambio de paradigma que es súper relevante, porque tenemos derecho a habitar en este lugar de la manera que nosotros queramos, siempre y cuando también vamos respetando todos los otros procesos, ambientes, ecosistemas. Las luchas que se están dando en Viña de los Cerros y Viña del Mar, las hemos seguido, las hemos acompañado, y ahora en estos mismos momentos nuestro compañero René ya tiene ahí el contacto telefónico que sigue, así que vamos a escuchar. Sí, pues vamos a seguir en Viña del Mar, y acá, como bien te decía el Checho, hay un conflicto socioambiental, hay una comunidad organizada defendiendo un humedal. Han habido noticias durante esta semana y por eso nos contactamos con Dariel. Hola Dariel, ¿cómo estás, estimado? Hola René, bien, bien, ¿y tú? Bien, pues aquí en el Aire Puro, sacando el 794 en estos 16 años y haciendo un seguimiento. Hace un par de meses habíamos conversado un poco sobre esta situación y han ido ocurriendo cosas. Antes de ir a lo que ha ocurrido en el último tiempo, un contexto del conflicto socioambiental o una pequeña historia para la gente que se viene poniendo al tanto al respecto. Pertenezco a la Organización Ambiental Comunitaria Entre Cerros y estamos cuidando y defendiendo una quebrada que se ubica en la microcuenca entre Villa Dulce, Miraflores y Limonares, un afluente en Marga Marga y un humedal urbano. Hay bosque nativo, bosque esterófilo, y trabajamos articuladamente con las juntas de vecinos, con el club deportivo de Tarapacá, con el Comité Vecinal de Seguridad de Rancagua Verde, y hoy día, y desde hace ya algunos años en realidad, estamos enfrentando la amenaza inmobiliaria, donde Servio Mimbu ha promovido la construcción de edificios en el comienzo de la quebrada y del humedal, proyectando la devastación del comienzo del humedal y del bosque esclerófilo. Hablamos de un bosque que posee muchísimos peumos de una altura de 10 metros, quillay, peumos, litre, hay un montón de biodiversidad que ya está amenazada, donde hay varios responsables. Pues está Mimbu, que financia, está Servio también, que en algún momento les vende a un comité de vivienda, y está la Dirección de Obras Municipales de Viña, que es Julio Ventura el director, y que, así como tantos otros proyectos, aprueba descaradamente sin enviar al Servicio de Evaluación Ambiental y aprueba estos proyectos para instalarse sobre humedales, como sucedió en Cancán, como sucedió en Borinquen, Inés de Suárez, en tantos otros, en Placilla y en tantos otros lugares de Viña. Así que ese es un poquito como el contexto. Otro edificio, 60 estacionamientos aproximadamente, hay una calle que se emplaza sobre el humedal, y el edificio sobre el bosque nativo. La estupidez humana ahí en su máximo esplendor. Oiga, es declarado como un humedal porque entiendo que últimamente se tiene una herramienta para poder detener amenazas que tengan humedales que tienen un valor ecosistémico súper importante. ¿Este humedal no está dentro de los declarados o dentro de los aceptados o ha existido un conflicto con estas iniciativas, particularmente de las inmobiliarias que ponen algunos recursos para deshacer esas declaraciones de humedales y puedan hacer sus inversiones económicas? ¿Cuál es la situación acá, en este humedal en particular? Mira, a partir de la ley 21.202, la ley de humedales urbanos, es que desde el 2020 se plantea la posibilidad de brindar un mayor carácter que contribuye a la protección de estos ecosistemas. Nosotros tenemos un humedal que fue delimitado. La delimitación ha sido la principal dificultad a lo largo del país, una responsabilidad que tendría que caer en los municipios en principio, pero que ha habido mucha dificultad y por eso ha sido la impugnación. ¿Sí? La inmobiliaria y los privados cuando cuestionan es porque los polígonos están claros generalmente. Entonces la idea de hacer un polígono es tener ciertos criterios, cierta forma, cierta cartografía, y nosotros hemos aprendido cómo hacerlo y también promovemos la delimitación participativa y la gestión comunitaria. En este caso, junto al municipio, después de casi 3 años, logramos terminar el informe, el expediente fue entregado y fue declarado admisible. Eso implica que da permiso para la paralización de las obras en el sector, pero sin ser retroactivo. Este proyecto se aprobó el 4 de mayo, sin que nos avisaran, y el 8 de agosto recién dieron la admisibilidad, si no me equivoco, en julio fue la admisibilidad. Entonces fue la solicitud para la paralización de obras fue posterior. Que esté declarado admisible quiere decir que ya pasó por el Poder Central, por el Ministerio de Medio Ambiente me refiero, y que ahora, bueno, tuvimos el viernes una reunión por lobby con Seremi Medio Ambiente y quedamos en el compromiso de priorizar el proceso, creen que es viable. Solicitamos ayuda también para levantar información sobre el bosque esclerófilo para poder complementar un informe que nos permita proteger, pero sobre todo tener la declaración pronto. Ahora, hay una, viste, la ley de humedales urbanos viene a modificar la ley 19.300, y dentro de esa ley hay un CIS, un numeral, creo que le dicen, que es el P, que ese humedal plantea que cualquier tipo de posible afectación que haya sobre un humedal, ya sea una afectación química, remoción de masa, cualquier tipo de afectaciones a un humedal tendría que pasar por evaluación de impacto ambiental, por el servicio de evaluación de impacto ambiental. Y hay una interpretación que hizo Contraloría, que hizo Contrasuprema, y que hoy día está en el instructivo del servicio de evaluación ambiental, que señala que no es necesario que esté declarado formalmente para que tenga que pasar por el servicio de evaluación de impacto ambiental. Y ahí es donde nosotros estamos en este momento. El servicio de evaluación ambiental respondió a la consulta de pertenencia a la inmobiliaria señalando que no es necesario que pase por servicio de evaluación de impacto ambiental, y eso es una falta gravísima, irregular, ilegal, y que tiene que ver con la interpretación y el desconocimiento de un instructivo que son de ellos mismos. Entonces, hay que tener cuidado porque así es como nos pasan por alto. Nosotros ahora tenemos que apelar, vamos a tener que movilizarnos, vamos a tener que visibilizar en estos medios, por ejemplo, porque es injusto. Esa es una de las principales causas de en Chile, en realidad, que se aprueban proyectos y se saltan la evaluación de impacto ambiental y prevalece la impunidad. Uh-huh. Oye, y dentro de ese camino, ¿cuáles son las acciones que tienen considerado realizar junto con estas reuniones con la institucionalidad, como lo mencionabas tú, junto con estos aportes para ir obteniendo más información sobre el bosque, sobre la biodiversidad, para tener más argumentos y fundamentos en la defensa de estos territorios? ¿Cuáles son las acciones que se vienen y cuál es la invitación también que le hace a toda la comunidad, no solo de esos territorios, sino que son varios los humedales que pueden estar en peligro ante esta lectura antojadiza de lo que dicen distintos instructivos y demás? Justamente, o sea, primero que todo, la invitación a articularnos, a trabajar en red. Nosotros somos parte de una red territorial, por lo menos una comisión de medio ambiente que formamos con la Junta de Vecinos 74, el Comité Vecinal de Seguridad Rancagua Verde, el Club Deportivo Tarapacá, y nos estamos reuniendo para buscar estrategias en conjunto. ¿ya? Porque así creemos que también es mayor la fuerza al plantearnos frente a una institucionalidad cuando somos más organizaciones articuladas. Y eso ha sido un desafío, convocar a la organización y comunidad alrededor de la quebrada principalmente. Hay un comité ecológico, una ampliación Vía Dulce, está la brigada ecológica también un poco más abajo, está la toma de Monte Sinaí, y que ya hemos tenido acercamiento y nos interesa profundizar ese vínculo y esa relación con actividades comunitarias, informativas, ecológicas, educativas, etcétera. Sin embargo, lo más pronto tiene que ver con el próximo viernes, que tenemos la próxima reunión por lobby con el Mimbu. Esta reunión nos la ha pospuesto al menos 4 veces, están invitándonos claramente. Estamos con la amenaza latente porque ya fue aprobado todo, si no, o sea, vamos a apelar a la evaluación de impacto ambiental, pero Mimbu está acompañando esto, está permitiéndolo de manera pasiva y cómplice. Por lo tanto, aquí hablamos de Belén Paredes, ¿no? Que ella es seremi de Mimbu. Uh-huh. Y la invitación es el próximo viernes a convocarnos, es a las 12 del día, por lo tanto a las 11, convocarnos afuera del Mimbu en una manifestación. Vamos a levantar la información, los flyers, vamos a necesitar puntos de prensa para poder visibilizar que Mimbu es responsable, que haya una medida de presión para que sepan que las organizaciones y comunidades estamos atentos, atentas a cómo están accionando, a que el plan de emergencia habitacional no puede plantearse sobre los humedales. Acá el problema es de la política de gobierno. El plan de emergencia habitacional, que está criminalizando hoy día las tomas y beneficiando a la inmobiliaria, está afectando a nuestro ecosistema, está afectando los humedales, está afectando el bosque nativo. Estamos hablando de humedales porque es una ley que quizás nos puede permitir proteger un poco más, y vamos por ello. Pero aquí el ministerio, el hábitat, la vivienda, como se plantea, no es digna. Es para beneficiar a un sector y es para tirar casas y cumplir con números. Así que invitamos a articularnos, a que nos puedan seguir en las redes sociales. Toda estrategia y propuesta creativa es bienvenida. Pulmón Verde Punto Entre Cerros. A enfrentar esta política de gobierno, un plan de emergencia habitacional cruel que cree en la lista de espera, en la fila de 20 años y devastando además nuestro ecosistema. Y además criminalizando con esta ley de usurpación, la ley antitoma que se viene del Poder Legislativo, para además criminalizar a quienes están luchando. Nosotros también estamos trabajando en un terreno que en un sector es privado, y este tipo de leyes también nos perjudican y amenazan. Así que pedimos ese llamado a la ayuda, a la solidaridad y a la acción directa para que podamos encontrarnos el próximo viernes a las 11 de la mañana afuera del Mimbu. Ahí vamos a generar una movilización, una concentración para poder visibilizar esta situación, que no solo es en Viña, no solo en nuestra quebrada, sino que se repite en Viña, en la región y en el país. ¿El Mimbu está, para hacer la convocatoria completa, está afuera de la, está muy cerca de la intendencia, ¿no? Sí, estaba en realidad una escuadra, está por Prat. Ah, de verdad. Sí. Claro, claro. Ahí entonces la convocatoria el viernes 25 a las 11 de la mañana. Sí, justamente. Ahí esperamos concentrarnos afuera, ahí en Prat, en una instancia donde se puede cortar la calle, hay una vía alternativa, así que la congestión va a ser, no va a impactar tanto la vialidad, pero sí va a generar una gran demostración de fuerza, que podamos comunicar que estamos organizados y que no vamos a permitir que sigan avanzando impunemente. O sea, hay alternativas. Nosotros tenemos una propuesta alternativa a la construcción de este edificio y el Mimbu se tiene que posicionar. Y hasta ahora, si no hay presión, no está avanzando nada. Lo del humedal lo logramos así, con firma y con presión, y aquí sabemos que no vamos a lograr defender nuestro territorio si no nos organizamos y accionamos. Uh-huh. Sí, pues. Oye, tú mencionabas estos trabajos de como de educación a la comunidad. ¿Cómo responde la comunidad de los territorios que se ven afectados? ¿Hay una apertura? ¿Hay una lógica de entender un poco que es un desarrollo inmobiliario y gente que no tiene casa? Pero claro, las estrategias más sostenibles no es seguir expandiendo las ciudades, sino que seguir habitando lo que está deshabitado. Así como hay muchas casas sin gente y gente sin casa, como dice uno de los stickers o de los memes del movimiento de ocupantes e inquilinos de Argentina. Entonces, la lógica no es expandir, sino que es nutrir lo que ya hay, ¿no? Exactamente, o sea, vivimos en contradicciones todo el tiempo. Hablamos de Viña, que es una ciudad que fue declarada emergencia por emergencia climática. Mira, hay generalmente quienes participan de las actividades, quienes van al cerro, quienes se dan la oportunidad de conocerse en el cerro, en el bosque, en el humedal, quedan maravilladas. Quedan con la sensación de que esto creí que solo había en el sur, que no sabía que había un bosque en la ciudad, y que generalmente es sorpresa y disfrute y apoyo. No han apoyado a personas que son incluso el comité de vivienda que quiere construir. Entonces, pero sí hay resistencia, sobre todo de quienes no habitan estos espacios y quienes lo ven de una manera más racional en torno a la necesidad de vivienda. Hay personas, dirigentes de junta de vecinos, que nos plantean que nos estamos oponiendo al derecho a la vivienda. Eso no es así. De hecho, creemos en la vivienda digna. Y hay casos como en Placilla, donde los vecinos y vecinas, después de las construcciones de sus viviendas sociales, están exigiendo que las demuelan, están exigiendo mayor dignidad porque fueron construidas sobre humedales. Estos casos se repiten en Valdivia y en otros lugares de Chile. Aquí hablamos de dignidad, hablamos de que las personas merecemos vivir donde no sea un espacio húmedo y lleno de hongos, y que además impacte con la naturaleza. O sea, esos son derechos que también es un derecho humano vivir en un hábitat libre, limpio, sin contaminación y en armonía con las especies, que también la biodiversidad que es parte de nuestro cerro y es parte de nuestra identidad. Entonces, generalmente hay solidaridad, pero hay dificultad para la participación sostenida. Creo que estamos en un momento tan crítico, nos están atacando por tantos lados, que y creo que es un desafío multiplicar la esperanza. Y creo que eso es parte un poco de la educación ambiental que hacemos. Una educación ambiental popular, comunitaria, entre vecinos y vecinas, sin lugar de experticia ni negar el conocimiento, sino que la idea de compartir lo que aprendemos y sintiéndolo. Y eso creo que ha servido harto para sembrar esperanza, apoyos, y creemos que eso también puede lograr a que veamos que la lucha no es solo por este humedal, sino que es por nuestra tierra, pues es por el agua, es por el buen vivir. Y que este modelo que nos están planteando los medios de comunicación y todas las crisis que estamos viviendo responden a lo mismo, por la dificultad de vivir en armonía, de vincularnos libremente y de generar los espacios para acompañarnos y cuidarnos con nuestras contradicciones. El humano, así como devasta, también crea. Y es importante que también veamos esas dimensiones. No somos blanco y negro, sino que también somos parte de la biodiversidad y podemos aprender. Y según nuestra experiencia, sí. Sí es posible, pues. Sí, vecinos y vecinas pueden tomar la iniciativa de hacerse cargo de su cuidado y del cuidado del área donde viven, del hábitat. Uh-huh. Entonces, sí, y además, estimado, recordaba cuando comentabas tú este tema de la vivienda digna, de la humedad, de los hongos. O sea, si uno construye en humedales, en épocas de lluvia o cuando se acaben los elementos de sequía y todo, y vuelvan lluvias como tal vez las que se esperan esta semana, puede dificultar la construcción de esas casas, pues puede inutilizarlas. Han pasado también un montón de experiencias al respecto, que se construyen en lugares que antes eran habitados por el agua, por la biodiversidad, y la naturaleza vuelve a retomar su rumbo muchas veces. Así que acá también hay un peligro para las personas y las familias que se van a vivir sobre los humedales o sobre ecosistemas que son complejos. Estimado, repetir el Instagram: Pulmón Verde Entre Cerros, ¿no? Sí, pulmonverde.entrecerros. Ya, ahí para informarnos sobre las distintas acciones, las convocatorias, las iniciativas de educación popular ambiental que desarrollan y la articulación. Pues, palabras finales, estimado. Eso, justamente invitar a acercarnos a los humedales que están cerca de sus territorios. Creo que es una responsabilidad vecinal y ciudadana la de cuidarnos, la de cuidar los espacios en los que vivimos. El agua es vida, no es solo un eslogan. El saqueo no solo ocurre en ciudades donde está el monocultivo de palta, como en Petorca, en la región, sino que también el saqueo ocurre en la medida que devastan nuestras fuentes de agua, que devastan nuestros ríos, devastan nuestros humedales. Y día latente la amenaza inmobiliaria, es importante posicionarnos. Hay otras maneras de vivir, hay otras formas de crear comunidad, hay experiencia. El mismo barrio Villadulce se levantó desde un sindicato que se organiza para crear otra forma de vivir, de construir con espacios que nos permitan también tener nuestras huertas, que permita la vida armónica con el medio ambiente. Entonces la invitación es a tener una dimensión de construir una ciudad mucho más sustentable, con una perspectiva que permita el desarrollo en el tiempo. Estamos en una crisis, estamos en estado de ebullición global, así que la invitación es a articularnos, a apoyarnos también con los pobladores y pobladoras que luchan por la vivienda digna. La toma es la solución también, la educación también puede construirse en conjunto con otra manera de organizar la comunidad, así que desde esa esperanza les invitamos a que nos organicemos, a sumar luchas, a sumar fuerzas y a encontrarnos el próximo viernes ahí afuera del Mimbu a las 11 a meter harto ruido, que se escuche, que esto no puede seguir así, ya es sistemático, ya es impune y si no lo detenemos esto va a continuar la devastación. Ya aquí no son colores, no son izquierda ni derecha, hay un sector empresarial, hay un sector que están destruyendo por sobre la producción y el desarrollo y hay que ponerle un freno, es urgente. Así que eso, pues, muchas gracias igual por la oportunidad de visibilizar, así que si tienen ideas para seguir difundiendo, lo necesitamos. Estamos en un momento duro, difícil, terminando un invierno que también nos caló profundo, así que esperamos que también podamos recibir esa ayuda, ese apoyo a quienes también hemos apoyado y a quienes también tengan el deseo de contribuir. Bienvenido y bienvenida sean. Excelente compañero, un abrazote, toda la energía aquí desde el colectivo Aire Puro y desde la Radio Placeres, siempre a disposición de las luchas que están dando las comunidades, las poblaciones y los territorios, así que canales completamente abiertos y fluidos para cuando necesiten, aquí estaremos para difundir lo que están haciendo. ¿Ya? Muchas gracias, compa. Oye, antes un mensajito, antes que no lo mencioné, estemos atentas con los planes regulares comunales. Sí, la ley de modelo urbano permite, si se declara, permite una modificación para que se incluya el polígono. Esto es un procedimiento mucho más simplificado y en nuestro caso el plan regulador comunal dice que área verde especial, gran parque, que no es edificable, por lo tanto ahí también hay una ilegalidad de parte de la DOM. Así que quienes están escuchando, que son de otros territorios, de las comunas, mucha atención a la dirección de obras municipales, al respeto del plan regulador, y incito también a que puedan exigirles a los submunicipios que hagan las modificaciones parciales, los cambios seccionales necesarios, porque acá hay una prioridad de un gobierno supuestamente ecológico y que en realidad hay una también una disposición ética y política de defender nuestros territorios. El plan regulador es una vía formal de hacerlo, así que les incito a involucrarse también desde ese lugar en los procesos participativos que se están llevando a cabo. Es crucial también. Gracias, compañero. Un abrazo y que le vaya muy bien. Y espero ahí, no alcanzo a ir el viernes a las 11, pero espero ayudar con la difusión y todo eso. ¿Vale? Que estén bien. Ya pues, bacán. Chao, chao. Nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias. Eso, un aguante ahí para el compañero. Para el compañero Dariel. Estamos entonces... en este aire puro que estamos cargados a las convocatorias, así que viernes 22-23 también ahí a meter bulla. Somos pueblo porfeado, así que sabemos que vamos a meter bulla y recordemos de que si usted es una persona que no disfruta o emocionalmente o por temas de salud no puede ir a las protestas, no vaya, no es problema. Pero siempre pedimos o sabemos que lo hacemos, que vamos conversando en los distintos lados y eso también genera cambios culturales. No crea que porque usted no tira piedra, usted va a ser menos revolucionaria que otras personas. Si usted va y conversa con su vecina en el kiosco o con las personas ahí en el SAPU o en la universidad o donde usted habite, también mándele, porque los cambios culturales necesitan de esa ¿cómo se dice? Ese como subterfugio, no sé cómo decirlo, pero ese diálogo constante, ese invitar a pensar y a reflexionar, porque aparte igual hay que entender que, como lo mencionamos, en octubre del 2019 hubo una demostración popular y comunitaria de fuerza súper importante que asustó a las élites, vamos a compartir los privilegios, en fin. Pero hay una película que me parece que se llama Los Coristas, que habla de acción-reacción. Entonces hubo una reacción de la ultraderecha acá, que quieren ir por todo, quieren retrotraer todo, claro, lo están haciendo con la nueva constitución, que es una cuestión que es peor incluso que la del 80, ni siquiera la del 89, así como la del 80 es un poquito más humana que la que está construyendo el Partido Republicano, que quiere constitucionalizar ISAPRES, AFP, meter a los milicos, en fin. Entonces, claro, estamos en la reacción, y en esa reacción de la ultraderecha, donde particularmente en la conmemoración de 50 años del golpe cívico militar atacan esa memoria, tratan de reinstalar otra lectura de la historia de lo que sucedió, tenemos que, como bien decían acá las compañeras invitadas, el Dariel por su lado, tenemos que articularnos, tenemos que organizarnos, tenemos que entender que hay diferentes estrategias para buscar el objetivo, como decía el Checho. Hay gente que de repente le estresa la cuestión de la marcha, la violencia exacerbada y siempre continua de las policías, pero hay distintas maneras y distintos métodos, los artistas con su arte, las personas en la calle conversando para que no se naturalicen estos otros sentidos comunes que tratan de instalar los republicanos desde el egoísmo, desde la individualidad y desde el no querer compartir ni colaborar con otras personas. Piensen en esta lógica del excéntrico violento de Javier Milei en Argentina, que con un discurso de anarcocapitalismo así full, fuera Ministerio de Educación, fuera Ministerio de Cultura, fuera Ministerio de Medio Ambiente, fuera Ministerio de Género, los tipos quieren que el mercado resuelva absolutamente todo, y sabemos lo que es capaz de hacer el mercado: destruir cualquier ecosistema. Y de hecho estamos en una ebullición climática por culpa de este modelo de desarrollo, y por eso se le conoce a la era geológica como antropoceno o capitaloceno, pero también seguimos ahondando en las miserias, en las desigualdades humanas, que eso es caldo de cultivo de los populistas que empiezan a acechar con el beneplácito de los medios de comunicación masivo y con también el uso de las redes sociales, los big data, Cambridge Analytica y todas esas cuestiones para tratar de incentivar. Recuerden que hay estudios que salieron hace poco donde mostraban estudios incluso del mismo Facebook, Google, Meta, que dan cuenta de que el 97% de quienes amplifican las noticias falsas, los fake news o las mentiras, porque fake news es igual a mentira, son personas vinculadas con la derecha o con un pensamiento ideológico de la derecha, que hacen eco de mentira y transmiten o construyen una realidad en base a falsedades. Ante eso tenemos que dialogar, tenemos que conversar y tenemos que articularnos y organizar. Eso. Oye, quiero mandar un saludo al Divac, parte de la Radio Placeres, que sí, ahí está. Está motivado. Oye, y a propósito de... Hay un artículo... Siempre está motivado. Sí, sí, hay un artículo que habla de... No. Pero hay un artículo que habla de cuántos... Que creo que son 18 o 19 proyectos que han dado vuelta la ley de humedales a propósito de lo que decía Dariel. ¿Ah? Y eso es harto. Y 11 ya han avanzado, claro, y otros están aún en estudio. Claro, entonces, ojo piojo, porque la legalidad no siempre no está de nuestra parte, mientras no la hagamos nosotros o como queramos construir esta realidad. Compañeros, nos vamos a ir con la canción que pidió la Cote, la compañera que vino para acá, de ahí de la Unión de Campamentos. Esto es El Otro Chile, de Portavoz, que está bueno. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Uno na na na, uno na na na. Vengo de Chile, sí. El bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, sí, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas, variadas y los bloques, las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio

en el territorio de Guañibales. Buena, buena. Seba, ¿cómo está, compañero? Aquí hacemos la introducción de que el proyecto al cual ustedes se opusieron se llama Central Hidroeléctrica Guañibales. Y ustedes desde ahí, desde el territorio de Gualmapu, están defendiendo. Así que, compañero, primero que nada, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo están las cosas por allá? Hola a todos, buenos días. Bueno, yo soy Sebastián Núñez, soy aquí habitante de este territorio hace más o menos 8 años. Llegamos persiguiendo un sueño con la familia del Geoparque Cultural Cura, harto trabajo, ahora estamos trabajando en eso igual. Buena, buena. Oye, ahí vamos a hacerle un guiño también a eso para que... Bueno, cuenta el tiro, ¿qué es lo que es un geoparque también para que la gente sepa ahí cuál es esa voluntad? El geoparque es una instancia que promueve el UNESCO, ¿cachai? Que es una especie de gobernanza donde pone como 3 pilares fundamentales que son la educación en geociencia, la conservación y el desarrollo sostenible a través del geoturismo. Mm. Buenísimo. Y ahí hay una articulación de distintas instancias. Claro, este proyecto partió así como una locura del Sena Geomin y... Durante más de 10 años ya ha agarrado fuerza, ahora está bien posicionado y estamos en la pega de que toda esta información y toda esta forma de ver el territorio permee en las comunidades. Claro, igual yo siempre he sido como algo que yo le comentaba a los compañeros cuando levantaban desde el Sena Geomin o desde las instancias de la geología, los geoparques. Yo les decía de que una de las cuestiones difíciles es justamente lo que ustedes se enfrentaron, de que... si bien queremos conversar con todos los sectores de la sociedad para poder avanzar en conjunto, ¿no? Porque habitamos este territorio, se generan instancias de destrucción o desde un punto de vista extractivo o desde, qué sé yo, desde el punto de vista capitalista que interfiere en los territorios desde distintas dimensiones como lo es, por ejemplo, la central hidroeléctrica. ¿Podría contextualizarnos un poco la historia del proceso que ustedes vivieron en ese sentido para llegar a el enfrentamiento, al conflicto que se generó? Ya, pues, mira, como ustedes saben, en algún momento a los chilenos nos dijeron que se nos iba a acabar la luz, que íbamos a pasar miseria y que había que hacer central hidroeléctrica. Entonces, y con mega central hidroeléctricas, como ya dicen, ahí afortunadamente el país, ¿cachai?, tuvo como la madurez, ¿cachai?, de entender que no era necesario. Entonces, ¿qué hizo la industria eléctrica? Dijo, ya, no pasa nada con las megacentrales, vamos a hacer mini centrales ahora. Y con un discurso así súper pintado de verde, de que no pasaba nada, que no hacían nada, que traían puros beneficios. Sí. Entonces, en algún momento, esta planificación le puso al río Cautín. Yo vivo en Cura Cautín, un pueblito de montaña que está como una hora de Temuco en la cordillera. Y donde nace está la cabecera, la cuenca del río Cautín y del río Imperial. Entonces, ahí se diseñaron 5 centrales, mini centrales hidroeléctricas pasadas seguidas, ¿cachai? Entonces, la primera que se llevó a evaluación del servicio de impacto ambiental fue una que se llama Alto Cautín, que entró con un día, nadie supo nada, ¿cachai? Y cuando se supo que cuando quisieron empezar a construir... las comunidades mapuches locales le pararon la mano. Y quedaron entrampadas ahí y se les venció la RCA y no volvieron a intentarlo. Pero después entró una que se llama Doña Alicia, que no pasó, ¿cachai? Ahí fue como la primera instancia donde la comunidad de Cura Cautín se organizó. Fue súper transversal, ¿cachai? Había gente de todos los sectores políticos, ¿cachai? Se entendía que el río no era para eso. Ya en un proceso largo se logró por votar esa región y después entró Guiñibales justo después de la otra. Entonces a esa nos costó un poco más organizarnos porque el desgaste de Doña Alicia nos dejó para la cagada igual, ¿cachai? O sea, energéticamente se gasta mucho, claro. Y realmente las personas que toman el liderazgo también se queman un poco porque es ingrato igual. Claro. Claro. Oiga, pero compa, ¿ahí de qué año estamos hablando? Estamos hablando Guiñibales, se empieza su evaluación en el año 2018. Ya entonces ahí nosotros nos dimos maña para agarrar el vuelito de Doña Alicia, ya teníamos convencido a la Muni, ¿cachai? Fue importante igual porque financiaron al abogado, ¿cachai? Que es lo más caro en esta batalla, un abogado ambiental sale plata, ¿cachai? Harta plata, es un conocimiento súper específico. Ya hay poquito. Ya hay poquito, sí, pues. Lo bueno que hay, menos mal que sí, pues ya. Entonces, 2018 entramos, hicimos todo el proceso estuvo así como plagado de vicios, malas formas de hacer la participación ciudadana, ¿cachai? Los estudios de la empresa eran así, lo que te comentaba la otra vez, ¿cachai? Pura deshonestidad intelectual, escondiendo cosas, en fin. Y después llegó la pandemia y, o sea, la estrella social, la pandemia, y toda esa energía que había en la gente se disipó igual, pues. Claro. Y ahí, la mitad de la pandemia, llegó esta, la resolución del CEA que aprobaba la central, ¿cachai? Fue, igual fue una resolución rara porque era todo como hecho a mano para la empresa. O sea, nosotros que tenemos experiencia viendo temas con el CEA, aquí ya se pasó el carerrajismo de como que el CEA copiado, o sea, copy-paste de todo lo que decía los informes de la empresa sin cuestionar nada. Entonces, bueno, ahí y sumado a que había poca energía en la comunidad, habíamos poquitos que nos quedaban ganas de seguir dando la batalla, estuvimos un poco bajoneados con eso, pero logramos seguir juntando recursos para el abogado y con una estrategia así bien osada igual por parte del abogado de no objetar el estudio, o sea, de no objetar el informe, sino objetar el proceso completo. Bueno. ¿Ya? Oiga, perdón, pero es que ahí pasamos algo muy importante, que como ustedes han llevado a cabo esta ganada que vamos a decir ahora, es importante cuáles son las cuestiones que ustedes consideran muy valiosas para ese proceso, para ganarlo, ¿no? Ya, pues. Bueno, entonces, claro, finalmente el proceso se gana así como por tres puntos así bien fundamentales. El primero es que pudimos demostrar, ¿cachai?, que había una deficiencia en la línea base de biodiversidad, ¿cachai? Que tenía que ver con las metodologías que se usaron, fueron deficientes, y tuvimos la suerte de poder detectarlo porque en el grupo de que participaba en este movimiento había mucha gente del CODEF, ¿cachai? Entonces había harto conocimiento del área biológica y entonces pudieron cachar al tiro, desmontar al tiro esta deshonestidad intelectual. Y que se incluían especies, ¿cachai? O sea, fueron a hacer la visita a terreno para ver aves, ¿cachai? En invierno, donde no anda ninguna ave, ¿cachai? O volaron solo una especie nativa de peces y no volaron las especies introducidas, que son las que toda la comunidad anda pescando. Y son porque la gente va al río. La otra fue la no inclusión de algunas comunidades indígenas, ¿cachai? Generalmente el CEA tiene la práctica de solo incluir a las que son estrictamente colindantes con los proyectos, y no solo acá en Guiñivales, sino también Doña Alicia, o sea, como sentado un presidente jurídico que dice que las comunidades mapuches pueden estar súper alejadas de los proyectos, pero sí tienen una relación con el río. Bueno. Y eso se ha ido como fortificándose ese argumento, eso es súper importante. Sí, está bueno. Ya. Y, por ejemplo, hay una compa que a lo mejor conocen, que es la Manu Rollo, metió una comunidad indígena que no estaba considerada en todo este proceso. Y sí. Sí, pues, ella es de Mohatima. Y al final pudieron hacer valer la opinión de esa comunidad. Y lo último fue como la evaluación es como con el turismo y el uso comunitario de los espacios. ¿Cachai? Yo soy socio de una empresa turística, ¿cachai? Hacemos rafting en el río Cautín. Y este proyecto se metía justo en todas las zonas comerciales donde hacíamos rafting. ¡Qué carepalo la pulenta, sí! ¿Cachai? Entonces a nosotros nos ningunearon todo el proceso, a nuestra empresa, a mí, ¿cachai? Como que éramos un moco, ¿no? O sea, ¿cómo podéis comprar una empresa de rafting que trabaja en el verano con una empresa eléctrica? Claro. No way. Claro. Claro. Entonces, finalmente nosotros pudimos demostrar, ¿cachai? Que hicieron mal la pega ellos, nunca nos tomaron en cuenta. Se pudo demostrar que es tan importante como para las comunidades mapuches, como para la comunidad en general, que existan estos espacios de esparcimiento. Ya hay una hay una playa que se llama la playa del Puente Viejo, donde nosotros partimos nuestras actividades, y ahí la gente va a pasear, va a descansar, va a carretear, va a pololear, ¿cachai? Y se usa activamente. Claro. Entonces, es súper importante poder demostrar eso. Oiga, compañero, y en ese sentido, como usted cuenta aquí en la, y que invitamos a la gente también a revisarlo, la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental ahí en Valdivia, ahora reciencito nomás, esto es del 14 de agosto de este año 2023, ustedes están metidos como las personas que participaron ahí de la denuncia, le voy a decir denuncia, usted me corrige, junta de vecinos, empresas turísticas, comunidades mapuche, distintos abogados, ingenieros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, un Comité Nacional Pro Defensa de la Flora, de la Fauna y la Flora. Entonces, como usted decía, la CODEF, esta forma de organizarse, ¿cierto?, es muy relevante porque toma en cuenta distintos actores, ¿cierto?, de la sociedad, de manera tal de lograr este triunfo, diríamos. Triunfos que probablemente son parciales porque las empresas son porfías también, pero que es un gran triunfo y el cual celebramos. ¿Cómo ustedes hacen, qué lectura hacen de esta sentencia que genera el Tercer Tribunal Ambiental? Bueno, yo creo que le da, por un lado, un espaldarazo a la organización, pues, ¿cachai? Como tú bien dices, esta organización es súper, súper diversa. O sea, hay gente que probablemente en el día a día se escupa la cara, pero a propósito del río, estuvieron dispuestos a dejar de lado esas diferencias y trabajar para que no se hicieran las centrales. Uh-huh. ¿Ya? Sí, total. Entonces, eso exige, ¿cachai?, como que dejar un poquito de lado los egos. Yo creo que cuando nos pasaba en las reuniones, que cuando la cosa se ponía fome es cuando empezaba el yo-yo. Ahí se podría todo. Entonces, como si hay que dejar un mensaje, uno de ellos es, o sea, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de algo que es para todos, ¿cachai? Sí, importante. Y eso nos tiene que pasar en los distintos niveles de organización que hay en este territorio, bueno, y en el mundo, diríamos. Oiga, compa, y eso, pues, ¿qué es lo que se viene? Porque una cosa es lo que dice ahora los tribunales, entonces, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen? ¿Están celebrando? ¿Viene otro proceso? ¿Cómo miran lo que viene? ¿Y si hay alguna llamada o algún anegüenamiento ahí para todo el resto de la gente que está luchando en contra de mini centrales, central hidroeléctrica u otros de estas grandes empresas que se establecen en el territorio sin el permiso comunitario? Ya, por un lado, toda la gente que participó está feliz, ¿cachai? Yo personalmente es como para sentirme que no estoy loco, ¿cachai? Porque después de que te ningunean y que te dicen que estáis puro hueando, que te respalden, está súper bien. Claro. Desde el punto de vista legal, lo que viene ahora es que si la empresa quisiera, ellos podrían recurrir a la Corte Suprema para que revisara el caso. Uh-huh. Y ahí se zanje todo. Lo que pensamos nosotros es que no va a pasar por dos razones. Una, porque la tecnología de centrales, de mini centrales, está obsoleta, ¿cachai? Ahora la producción eléctrica se basa en energía solar y eólica, ¿cachai? En un futuro va a ser el hidrógeno verde. Oye, ojalá. Entonces, que no, por ahí dicen. Sí, pues esa también es como una caja negra que no se conoce mucho. Pero las mini centrales de hidroeléctrica ya están, ya fueron. Y por otro lado, nosotros nos dimos cuenta en este proceso que la empresa que hacía el proyecto, que se llamaba Energía Yaima, que era una empresa chilena, usó este proyecto como una forma de apalancar, ¿cachai?, una venta a un consorcio internacional. Ya, porque esta empresa primero le había vendido la mitad de la propiedad a una transnacional canadiense que se llama Energex. Entonces, cuando pasó el hito de que le aprobaron la RCA, esta empresa vendió la otra mitad. Aún así, ganaron en total 140 millones de dólares con un proyecto de papel, ¿cachai?, haciendo cagar a una comunidad. Entonces, no pensamos que estén las ganas, ¿cachai?, de seguir gastando plata en algo que les pasa el negativo, ¿cachai? Claro. Sobre todo en las empresas internacionales, que esas sí que se pintan de verde y que si tú le atacás el lado de la de ese nacimiento intelectual que han palagado. Sí, oye, ya vamos cerrando esta entrevista, compañero, pero a mí me parece importante ese concepto que tú instalás, que no sé si es tuyo, de ustedes como comunidad o de alguna tendencia, ¿no? Pero esto de la deshonestidad intelectual yo creo que es fundamental, hermano. Por favor, ahí desarrollalo un poquito para que la gente escuche y la ocupemos también en otro lado. Ya. Mira, yo hace un tiempo leí un libro que se llama El ecologismo de los pobres. No sé si lo cachas. Sí, está aquí al frente mío. Bueno, entonces ese libro lo que hace es que como clasifica al movimiento ambientalista en tres partes. Uno, a los que hacia a los pachamamísticos, para hacerlo corta. Por otro, a los ingenierillos. Y un tercero, a las comunidades que no saben nada de la Pachamama, no saben nada de ingeniería y de ciencias, pero están ahí defendiendo los territorios. Entonces, en estos dos primeros grupos, ¿cachai? Que son como grupos de la élite, es ahí donde yace y nace la deshonestidad intelectual, pues, ¿cachai? Donde tú podés decir que, no sé, cualquier cosa y escudarte en un supuesto informe, en un supuesto conocimiento, ¿cachai? En un supuesto sentir. Y no es así, ¿cachai? Entonces, eso es lo que tenemos que dedicarnos a desarmar. Pues. Y para eso hay que tener igual conocimiento técnico y estar medio. Claro, sí, total. Siempre exige un esfuerzo bien grande todo esto de estar luchando en contra de los que se creen gigantes, pero en realidad no son nada tan gigantes porque ustedes han demostrado que también son gigantes ahí como comunidad. Compañero, se nos acaba el tiempo. Yo le pido por favor de que usted nos refiera a algunas páginas web en las cuales la gente pueda obtener información, si tiene de medios de comunicación locales que usted conozca o de las propias organizaciones de las cuales usted participa. Y palabras de cierre, y muy agradecido, compa, por todo, por dar la lucha y por haber ganado y por esta entrevista. Sí, en general las cosas se comunican por Facebook y por Instagram. Tenemos un grupo que se llama Río Cautín Libre, se puede buscar por ahí. Uh-huh. Ahora el grupo igual está como desarmado, ¿cachai? Sí. También hay que ser realista, esos esfuerzos son difíciles de mantener. Claro. Entonces, una vez pasada la urgencia, ya se desbanda el grupo. Y dale. No, me perdí. ¿Qué me iba a decir? No, que te iba a decir de que también que invitar a la gente que baje la sentencia definitiva del tercer tribunal ambiental para echarle una leída, si esas cosas, esos insumos también son buenos leerlos. Ah, sí, pues para los grupos que están en conflicto es súper bueno que las tengan porque hay cosas que son importantes. De repente nosotros nos quedamos pegados en argumentos que nosotros pensamos que son buenos y en realidad la ley lo desecha, pues, ¿cachai? Por ejemplo, había un argumento súper bueno de la MUNI que decía, oye, yo como municipalidad puedo decidir y definir cuál es mi futuro. Y puedo. Bueno. Entonces, bueno, Curacautín está así, tiene todas las chapas, es geoparque, es reserva de la biosfera, es una zona de interés turístico, una SOIT. E igual nomás vienen y te dicen un proyecto, e igual nomás los tribunales dicen que eso da lo mismo. Claro. Claro. Ya pues, compañero, ahí palabras al cierre y agradecido, como le decía, por esta entrevista, hermano. Ojalá que nos veamos en algún futuro próximo. Sí, pues bueno, aquí estamos en Curacautín, en el río principalmente, en los veranos. Ya pues, hermanito, un abrazo, que estén muy bien y dele saludos a la gente y que hartas felicitaciones por todo lo que hicieron. Vale, Chicho, muchas gracias y saludos a todos los que nos escuchan. Eso, los vemos, compa, que esté bien. Saludos. Chau. Se me olvidó decirle ahí al CEO, pero nos vamos a ir con una canción que pidió el compañero. Estos son Los del Fuego, que cantan covers, versiones de otras canciones. Esta se llama Ojos del Cielo, así que vamos a escuchar inmediatamente para volver con noticias aquí en Aire Puro. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo. En contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia... Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Volvemos en este Aire Puro 794 en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y la Radio Lafkenche del Litoral Central, también de la Quinta Región. Saludo a todas las radios que nos retransmiten, la Voz de Paine, la Curruf, la Olmué, la JGM, la Extremo, todas las que nos retransmiten, la Nehuen, en fin. Ahí vamos a estar buscando a ver si otras más se interesan en compartir estos conocimientos, estas noticias que, como decimos siempre, son aquellas que se invisibilizan en los medios de comunicación masivo, que tienen las agendas de sus dueños finalmente. Casablanca, jueves 17 de agosto 2023. Comunicado. El día de hoy tomamos conocimiento de la resolución S77-2023 del Tribunal Ambiental del pasado 14 de agosto, en la cual, a solicitud de la Superintendencia de Medio Ambiente, decretó la paralización parcial 96 de 220 torres por 15 días hábiles del avance de la iniciativa Nueva Línea 2x2020, Nuevo Alto Melipilla, Nueva Casablanca, La Pólvora, Agua Santa. Esta resolución tiene su origen en una serie de denuncias presentadas por organizaciones ciudadanas, ambientales y vecinos de Casablanca ante la Superintendencia en el mes de mayo de este año, dando cuenta de innumerables irregularidades en el cumplimiento de las condiciones de la RCA otorgada al titular de la iniciativa. en fiscalizaciones en terreno realizadas durante el día 28 y 29 del mes de junio de este año a instancias de las denuncias interpuestas por nuestras organizaciones. La SMA puede detectar in situ especies geófitas emergiendo en 11 de las torres visitadas. Según la información proporcionada por el titular, en todas ellas este realizó de manera anterior gestiones de identificación de especies geófitas para su relocalización sin dar con ningún ejemplar en categoría de conservación. Sin embargo, todas estas actividades fueron realizadas en épocas no favorables para las especies o seres identificados, concluye en el mérito de lo observado. En concreto, la SMA confirma lo denunciado por la sociedad civil. Esta mega iniciativa de carretera eléctrica que atraviesa 6 comunas, 5 de la región de Valparaíso, no solo pone en riesgo de manera grave el patrimonio ambiental de nuestras comunidades, sino que además no cumple los mínimos estándares a los cuales la industria se obliga para obtener la resolución ambiental favorable. Es por ello que celebramos la decisión del Tribunal Ambiental, pero a su vez anunciamos que perseveraremos en una serie de acciones ante las autoridades y tribunales respectivos, pues tenemos la convicción de que esta iniciativa no cumple ni logrará cumplir los estándares necesarios y su realización solo conlleva un inmenso e irreparable daño ambiental a nuestros ecosistemas. Yo diría también cultural a propósito de todo lo que se menciona. Corporación Pro Defensa del Patrimonio, CAC Casablanca y Coordinadora Ecológica de Casablanca. Buenísimo. Leyendo ahí a nuestros compañeros de Radio Curruf, hay un comunicado público de actualización de la información de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol en huelga seca. Comillas, a la opinión pública en general damos a conocer que durante el transcurso de la noche y la madrugada de hoy, sábado 19 de agosto, la totalidad de los prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre seca, los que fueron sacados por las fuerzas hasta el hospital de Angol, donde actualmente se encuentran hospitalizados. Su situación de internación hospitalaria solo es de cuidado, ya que los peñi no han accedido a ningún procedimiento médico. Esto por el respeto a su condición de huelga de hambre seca. Esta situación de huelga seca es de carácter indefinida. Hasta que sus demandas sean resueltas por el gobierno y gendarmería deje de oponerse de forma racista al ejercicio de los derechos culturales y espirituales mapuche acordado en el acuerdo sostenido el 17 de agosto del año 2022. A las comunidades mapuche y familiares a acompañar a los peñi en esta difícil movilización. Esta es una noticia en desarrollo desde Gualmapu, Angol, 19 de agosto de 2023, vía las redes cibernéticas de ppm.angol, presospoliticomapuche.angol. Invitamos ahí a seguir a Radio Curruf, abrazamos a los compañeros ahí de ese medio y por supuesto todo el apaño solidario a los peñi que están en huelga seca. Oye, nos quiero ver cuando hagamos huelga seca, compa. Esto es una lucha por un derecho y un acuerdo que no están respetando gendarmería, así que todo el aguante. Por otras noticias, es oficial, se genera nuevo parque nacional que cuida las últimas fuentes de agua de Santiago. Recién publicado en el diario Oficial, el Parque Nacional Glaciares de Santiago deja bajo protección 75.000 hectáreas en San José de Maipo y es el primer parque de la región metropolitana que contiene glaciares. Esto lo sacamos de eldesconcierto.cl. Sin los glaciares de la cordillera, la vida en Santiago sería imposible. En el verano, estos aportan gran parte del caudal de los ríos que abastece de agua potable en la región metropolitana, pero también están en retroceso por el cambio climático y la contaminación producto de actividades humanas. El miércoles 16 de agosto se publicó en el diario Oficial la norma que genera este Parque Nacional Glaciares de Santiago, que cuida 75.000 hectáreas y 368 glaciares que se encuentran en las cuencas de los ríos Colorado y Olivares, cuyas aguas desembocan en el Maipo. Desde la campaña ciudadana Queremos Parque celebran esta nueva área, pero llaman a proteger también la otra parte de este gran territorio fiscal, que queda a alturas más bajas y contiene otros ecosistemas, además de permitir también el acceso a la ciudadanía. agua, turismo e investigación. El objetivo principal de este parque, según la norma, es resguardar el ecosistema cordillerano de las cuencas altas de estos dos ríos y sus cuerpos glaciares como reservorios de aguas estratégicos para la región metropolitana. Pero también se busca que este espacio sea un polo de investigación para monitorear y conservar las especies nativas que allí residen y estudiar cómo el cambio climático y las actividades industriales afectan estos ecosistemas que son críticos para la seguridad de la región. Pumas, zorros colorados, gato colo-colo, cóndores y patos cortacorrientes son algunos de los animales amenazados que habitan en los ecosistemas de este nuevo parque. Otro objetivo explícito es acercar la naturaleza de montaña a las personas y que en este lugar se desarrollen actividades de turismo sustentable y educación ambiental. También queremos, en el marco de esta conmemoración de 50 años de los atroces crímenes que se han cometido, yo diría hasta el 2023, en el estado, por el Estado de Chile, de mano de civiles, privados, etcétera, nos invita el Centro Cultural Alejandro Castro de aquí de Quintero a sumarnos al trabajo por los derechos humanos en nuestras comunas. El Centro Cultural Alejandro Castro, fiel a su misión de ser un espacio para quienes defienden los derechos humanos, violentados ayer y violentados hoy, invita a toda la comunidad a sumarse a la tarea, entre otros, organizar la conmemoración de los 50 años de los crímenes del golpe cívico-militar, trabajar por la visibilización de todos los cerros, centros de tortura de la región, la eliminación de la condición de hijo ilustre del dictador, el cual fue por decreto alcaldicio número 638 el 21 de mayo del 88. La primera reunión a la cual convocan el sábado 19 de agosto a las 17 horas en Arturo Prat 2276. Para inscribirte, comunícate por interno ahí con el Centro Cultural Alejandro Castro. Recordemos de que ahí en Puchuncaví hubo un centro de tortura, un campo de concentración, uno de los campos de concentración más grandes, y allá la gente que iba tenía que ir desde Santiago y desde otras regiones, por supuesto, a buscar a la gente, y le decían que no estaban ahí cuando ahí estaban sus familiares. Qué tremendo. A mí me parece reprochable la actitud negacionista en donde todavía no se comprende de que acá en Chile hubo campos de concentración, hubo un exterminio, un proceso de exterminio igual o muy similar a los campos de concentración nazi. De hecho, hay un Twitter que es Radio ¿cómo era? Pucha, se me olvidó, pero en Twitter últimamente se ha estado dando cuenta, a propósito de los 50 años, de un poco algunos resúmenes de la vida de las personas que son detenidas desaparecidas, principalmente Partido Comunista, MIR y Partido Socialista. De repente aparecen algunos radicales, pero nunca deja de llamar la atención lo que dice el compañero Checho acá: exterminaron a las personas que tenían un cierto pensamiento político distinto, fuera una mujer de 46 años que era dirigente de junta de vecinos, fuera un zapatero que participaba de un sindicato, fuera un campesino que en Paine trataba de organizar la recuperación de los terrenos y darle un fundamento ahí agroalimentario. En fin, tenemos un montón de ejemplos donde, claro, hubo luchadores y luchadoras que tomaron las armas para tratar de revertir la situación de la dictadura, pero la mayoría de las personas que fueron asesinadas y que son detenidos desaparecidas eran dirigentes políticos, las cúpulas del Partido Comunista, en fin, eran personas que eran trabajadores y dentro de su tiempo libre, así como nosotros venimos a una radio comunitaria, eran dirigentes políticos convencidos de lo que estaban ahí. Entonces, que como esa exigencia constante, y ahí los malditos medios de comunicación masivos son tan responsables de naturalizar que, no sé, que pidan disculpas por lo que se dijo de Jarpa, así como si el tipo fue ministro del Interior cuando asesinaron a más de 30 personas, sacó 18.000 milicos a las calles en las manifestaciones contra la dictadura cuando las condiciones de vida eran paupérrimas. Entonces es un tema que, claro, no deja de dar rabia, pero como no hubo justicia, hubo mucha impunidad en el área civil, tenemos estos resultados a los a los 50 años. Pues parte de la de las consecuencias de tener impunidad cuando las personas que son parte de los delitos de derechos humanos han sido civiles y no han cumplido las penas que se debieran considerar. ¿Más noticias, compa? Una más nomás, y me voy despidiendo. Adhiere a la campaña Salmón Químico Fuera, Ecooceanos, en Twitter, @ecooceanos. Adhiere a la campaña Salmón Químico Fuera, que exige detener la destructiva expansión territorial de la industria salmonera en áreas de los pueblos mapuches, comunidades costeras de Chiloé y de los pueblos Cahuéscar y Yagán en la Patagonia chilena. En la página web se llama salmónquimicofuera.cl. Y ahí ustedes pueden ayudar en esta campaña donde se está tratando de concientizar y de también generar ciertos apoyos a través de cartas. Oye, están pasando muchas cosas en muchos lugares. Vamos a hacer un repaso internacional. Desde Buenos Aires, Argentina, hoy día, sábado 19 de agosto, desde las 19 horas, Argentina. Diablitos Puneños, que están ahí por Jujuy, están en el tercer malón de La Paz, en la Plaza Lavalle, frente a los tribunales. Esto sigue, no ha parado. De hecho, van increciendo después de que asesinan al compañero Molares. Por otra parte, desde Ecuador, este 20 de agosto nos hacemos cargo de nuestro futuro. Nuestra verdadera riqueza es el Yasuní, así que con todo el corazón, sí al Yasuní. Consulta popular en Ecuador para desmantelar y frenar la actividad petrolera en el territorio de la Amazonía del Ecuador, porque es una posibilidad para todos los pueblos de pensar una transición popular con justicia social y ecológica, más allá del extractivismo. Espérame, que está en la internacional. Aquí también, invitación a la presentación del libro Zapatismo para el Sur del Mundo, antología de textos zapatistas. Hay performance de Samuel Ibarra, presentación del libro de editorial Editores y Editorial Kimantú, compartición de todo lo que hay ahí que compartir. A todas las geografías y calendario le invitamos a la compartición para la presentación del libro Zapatismo para el Sur del Mundo, para mirarnos desde y hacia abajo como forma de búsqueda y pregunta para ir tejiendo Les Todes Somos. Esto es sábado 19 de agosto, hoy día, para quienes están escuchando en vivo, desde las 18 horas, Museo del Estallido Social en Dardiñán 0106. Esto es Santiago. Y también marcó en los 50 años, ¿no? Y por otra parte también, esto es en Caucus de los Pueblos Indígenas de Avellala. Este es el preparatorio para el 8º Foro Regional de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Aquí hay compañeros y compañeras que piensan que igual hay que generar incidencia, aunque sea la ONU. Revisar la situación de los pueblos indígenas y el impacto de las actividades empresariales sobre sus derechos y territorios. Este es uno de los objetivos del Caucus de Pueblos Indígenas de la Vía Yala, que se realizará el próximo 10 de octubre en la ciudad de Santiago de Chile. Así que hay una preparación importante que ya la vamos a revisar de nuevo. También, a propósito de Macarena Valdés y Rubén Collío Yem, conmemoración Viven con el Río, martes 22 de agosto desde las 19 horas en el Puente Pío Nono, costado de Plaza Dignidad, Ayecán, altar comunitario, micrófono abierto. Coordinadora Justicia por Macarena Valdés. Así también, bueno, este ya es para más adelante, pero igual, gran morenada por la memoria de los 50 años, lunes 11 de septiembre desde las 18 horas en el Estadio Nacional. Convites sábado 12 y 26 de agosto, para que usted sepa. Hay un llamado y hago eco porque voy a hacer caso. Hay un llamado que para este 11 de septiembre salgamos a hacer nuestras actividades laborales, estudiantiles, etcétera, vestidos de negro, en luto un poco por todas las personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, exiliadas, exoneradas, etcétera. Así que hay una invitación, pues, a ese día reconocernos quienes tenemos en consideración lo que se hizo en el país, lo que comenzó a hacerse en el país ese 11 de septiembre hace 50 años. Eso por un lado. Y por otro lado, dos humildes recomendaciones. Uno, apaguen la tele, vean otros medios de comunicación alternativos. Hay radios, hay páginas web, hay periódicos virtuales, Resumen, Curruf, El Desconcierto, El Ciudadano, en fin, que dan otras noticias, Interferencias, Zipper. Entonces, si uno ve la tele va a andar más estresado, más enojado. Es un tema también de sensación y de percepción y de construcciones de la realidad. La realidad que construye la televisión es la realidad que le conviene a la élite y al poder económico que está a cargo del país y que tiene a los políticos comiendo de su mano. Y por otro lado, la otra humilde recomendación, caminen harto, sirve un montón para pensar, para conocer espacio, para salud física, mental y social. Así que si hay una y es gratuito completamente, y así se permite conocer también el territorio, hacer una especie incluso de mapas, así como, oye, no sabía que existía este negocio, o qué bonito este mural, en fin, eso. Sí, totalmente. Hoy día había actividad aquí en el Centro Cultural Las Cañas, fue suspendida, así que igual harto aguante para los compañeros de allá. Aniversario, claro. ¿Cuántos años son? ¿15 o no? Oye, y otra cosa es que hoy día asalto latinoamericano ahí en el Canario, así que aguante, compañeros, y un saludo al Willy, compañero bacán, que estés muy bien. Y como decía René, nosotros tratamos de hacer otra perspectiva, si bien muchas veces las noticias de los conflictos sociopolíticos ambientales son relativamente tristes porque estamos en un proceso de una crisis cultural que nos tiene en esta situación, igual desde acá le invitamos a bailar, a soñar, a organizarse, a correr, a saltar, a caminar, a mirar con alegría a nuestros pares, a nuestras compañeras y compañeros y compañeres, porque somos más o menos que lo mismo, más o menos, porque también hay diversidad, po. Y nos vamos a despedir con una canción que es de Son Rompepera. ¿Para bailar? Esta canción se llama Cumbia is the new punk. La cumbia es el nuevo punk. Así que eso, aguante, compañeris. Mucho cariño para ustedes. Como decíamos, mucho aguante a la gente que está en los hospitales, y en la calle también, a la gente que está en la calle, mucho aguante. Nos vemos. Abrazotes. Abrazos.